comandante, fue comandante. Adelante, che, vigilante, che, con sus mares de amor mi navegante, con su brisa de sol mi caminante, con su inmenso dolor mi trashumante, con su cálido humor mi comandante, che, general. Fue general, es universal, fue inmortal, es con su audacia sin fin inmemorial, de la historia del fin hasta el final, de la hoguera cautín brasa total. Salud más fuerte que él, con su sabia virtud de santo cruel, con su enorme ataúd de palma y miel, con su asma de alud, mi coronel, che, capitán, fue capitán, es Leviatán, fue armas al hombro todos van, con su alma de asombro talismán, desde el último escombro y el desván, hasta siempre te nombro capitán, mi comandante, che, mi general, che, mi coronel, che, mi capitán, che, mi comandante, comandante, che, coronel, mi general, hasta siempre, che, mi coronel, comandante, che, che.